Queridos hijos, reciban mis saludos en este domingo tan especial, la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. El Evangelio de este día está tomado de San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46, y dice así: Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre, en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Era forastero y me alojaron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el rey les responderá: Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: Aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me alojaron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o preso y no te hemos socorrido? Y él les responderá: Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La persona de Jesucristo reúne en sí todos los títulos y glorias que se dan legítimamente entre los hombres. Como tiene la primacía sobre todo y sobre todos, no puede no reunir en sí todo aquello que ennoblece y eleva la condición humana. Es Salvador, porque de su plenitud todos los hombres reciben la gracia del perdón. Es Redentor, porque ha pagado nuestro rescate, y rompiendo las cadenas que nos tenían cautivos, nos concedió la gracia de ser hermanos suyos e hijos de Dios. Es Sacerdote, porque mediante el sacrificio de la cruz, en que fue a la vez víctima y sacrificador, ofreció a Dios la expiación por nuestros pecados. Es Maestro, porque recibió de su Padre la misión de enseñar a los hombres la verdad que lleva al cielo. Pero hay un título nobilísimo que compete de modo particular a Cristo, y es como su corona. Es el título de Rey. Muchas veces en la Sagrada Escritura se da a Cristo este calificativo. La solemnidad de hoy, puesta al fin del año litúrgico, se ofrece entonces como la síntesis de los misterios de Cristo conmemorados durante el año, y como el vértice desde donde brilla con mayor luminosidad su figura de Salvador y Señor de todas las cosas. Puede decirse, sin temor a errar, que la proclamación del reinado universal de Jesucristo pertenece al núcleo central de nuestra fe y pone en nosotros exigencias particulares de vida. La claridad con que la Iglesia profesa su fe en Jesucristo, Rey del Universo, contrasta con la facilidad con que hoy se olvida y rechaza la condición regia del Señor. En efecto, una nota característica de nuestra sociedad es el abandono de Dios, de Jesucristo y de la Iglesia. Se llega a proponer incluso, como modelo de vida cívica, bajo el falso pretexto de tolerancia, la aconfesionalidad de las naciones y gobiernos. Ninguna sociedad debería, según este criterio, profesar religión alguna. El laicismo debería imperar en las leyes, en las instituciones y en la enseñanza. Los gobernantes deberían, en cuanto tales, ser aconfesionales. no debería reconocerse el imperio de Cristo sobre los hombres y el universo entero. Al máximo, se podría tolerar, y no siempre en todas partes, que la religión se profesara de manera privada. En particular, se debería rechazar la religión católica por la pretensión de universalidad a la que ella por su propia esencia jamás puede renunciar. Frente a este hecho tan lamentable cuanto extendido, y a pesar de él, la liturgia de hoy nos hace proclamar, como un dato nuclear de nuestra fe, que Jesucristo es Rey, no sólo de su Iglesia y de los que creen en Él, sino también de todos y cada uno de los hombres que viven, vivieron y vivirán en este mundo. Rey de todos los reinos, estados y sociedades. Rey, en otras palabras, del universo entero. Es necesario entender bien el sentido de la realeza de Cristo. Ella, en efecto, no debe ser mal comprendida en clave intimista, como si el Señor fuera solamente Rey de nuestros corazones. Jesucristo ejerce también un reinado social, aunque se lo rechace. La encíclica Quas Primas del Papa Pío XI ha señalado bien claro que el Señor no reina solo sobre las realidades espirituales, sino también sobre las temporales, que reina en la Iglesia, pero también en los estados y sociedades. Pero este reinado temporal y social de Jesucristo no debe tampoco entenderse en sentido despótico y autoritario. Jesucristo es Rey. Él mismo lo afirmó ante Poncio Pilato. Pero también, en esa misma oportunidad, puso de manifiesto que su reino no es de este mundo. Las lecturas del día de hoy nos brindan claves preciosas para entender la realeza del Señor. Ante todo, la figura de su reinado se ilumina con la imagen del pastor. Para Jesús, ser rey es ser pastor. Su conducción regia es un pastoreo. La obediencia de las ovejas es un discipulado. Como rey, por lo tanto, no gobierna sino desde el servicio supremo de dar la vida por los suyos. Su trono es el altar de la cruz. En su reino, por lo tanto, no hay súbditos ni esclavos, sino discípulos y hermanos, a quienes guía a la patria celestial, según la ley suprema de su reinado, que es la ley de la caridad. El rechazo de un rey tan bondadoso implica, para los hombres, sumirse en el desamparo total. La libertad que los hombres que rechazan a Cristo quieren encontrar no es sino esclavitud. No hay, fuera de este reino, ningún sitio donde encontrar sosiego y paz. Sólo Cristo Rey conoce, como buen pastor, la fuente de las aguas frescas que restauran nuestras fuerzas. Sólo Él tiene el poder de protegernos contra los enemigos de nuestras almas, de manera que, aunque tengamos que caminar por cañadas oscuras, no sintamos ningún temor. Pero Jesucristo, por ser Rey, también es juez, y su sentencia es soberana. Aquí se evidencia la universalidad de su reinado, pues incluso los que rechacen su señorío se verán sometidos a su juicio inapelable. La humildad y mansedumbre de Cristo Rey y buen pastor no se confunden en él con pusilanimidad. Su juicio, aunque misericordioso, se hará según la verdad de su ley suprema. Los que no hayan vivido según la caridad serán juzgados en conformidad con la norma de vida que hayan elegido. A la luz de este juicio, se pone también en evidencia cómo su discipulado es también militancia. Seguir a Cristo Rey, buen pastor y justo juez, es practicar la caridad, no de cualquier modo, sino según el ejemplo que Él mismo nos ha dado. Así, los discípulos, educados en la escuela de tal Rey, son también reyes y soldados de su caridad. Tal empresa exige de sus discípulos la más alta y heroica entrega. Por debajo de este nivel no podremos vivir a la altura del título real que detentamos. El seguidor de Jesucristo, deponiendo toda mezquindad y ambición, no busca sino servir a su Señor para que Él reine en las mentes, los corazones y en las sociedades. Tal empresa pide de nosotros las mejores cualidades de la voluntad, pero también las de la inteligencia. No nos bastaría con ser valerosos y fuertes sin ser inteligentes y sagaces. Nos es necesario ser, además de humildes y sencillos, también lúcidos y prudentes. Cuando Cristo defendió su condición real ante Pilato, lo hizo en términos de verdad. «Soy rey», dijo, «para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad». El reino de Jesucristo, por consiguiente, no se impone por la fuerza. Nuestras armas no son las de la imposición, sino las de la convicción. Nuestro poder no está en la fuerza que ostentan los poderosos de este mundo, sino en la caridad y el buen ejemplo, en la sangre y la prudencia, en la oración y la cruz, en la palabra y las ideas, el rosario y la Eucaristía. Solo armados de este modo podremos impregnar las mentes y corazones de los hombres de la sabiduría del Evangelio. Como David ante Goliat, más que en las afiladas armas del mundo, nosotros confiamos en el tremendo poder de la humildad, la oración y la caridad. En el acopio de este arsenal debemos dedicar el tiempo y todas nuestras energías, pues este es el camino que llevará a convertir el complejo entretejido de la convivencia humana en reino de Dios. En la medida en que Jesucristo reine efectivamente, un aire vital podrá animar todas las expresiones de la vida humana: el arte y la cultura, la política y la economía, la vida social, el deporte, el descanso, dotándolos de paz, armonía, unidad y belleza. Pero no se trata de hacer de este mundo un Edén. Tal utopía ha querido ser realizada por diversas ideologías sin resultado alguno. Se trata, por el contrario, de transformar el mundo en reino de Dios, introduciendo en él la levadura del Evangelio. Reino de paz y justicia, reino de vida y verdad, pero que no alcanzará su plenitud sino al final de los tiempos, cuando Cristo entregue el reino al Padre y Dios sea todo en todos. Mientras tanto, se espera de nosotros la fidelidad en el servicio de nuestro Señor y Rey. Que Él entonces nos sostenga en nuestros trabajos y nos enseñe a aprovechar los medios que en su providencia nos dispensa para poder servirlo como Él quiere. Que Dios los bendiga a todos.